Una tarde hace frío, una espera, y esta casa buscando tu presencia. Te espero entre los discos, los versos y los libros. Te espero como siempre te he esperado. Quiéreme como la tierra quiere el agua. Quiéreme como en el mar esa mañana. Quiéreme que las disculpas se han perdido, como perdido estoy sin ti. Y tengo frío. Cae lenta la tarde, suena un timbre, pero otras manos, otras puertas abren. Volando en tu recuerdo, de pronto me di cuenta que me he quedado solo, como siempre. Quiéreme. Mis pasos van por la vereda. Quiéreme, sé que tu casa queda cerca. Quiéreme, hay una luz en tu ventana, pero tu sombra está, mi amor, acompañada. Mis pasos van por la vereda. Sé que mi casa queda cerca. Hay una luz en mi ventana, pero mi sombra está, mi amor, abandonada. Mis pasos van por la vereda. Sé que mi casa queda cerca. Hay una luz en mi ventana, pero mi sombra está, mi amor, abandonada. Thank you.